Imagina que las ciudades de Madrid y Barcelona fueran hermanas. Imagina que los símbolos de sus banderas y sus colores deportivos fueran de un mismo color. Imagina que los ciudadanos de ambas ciudades fueran hermanos. Imagina a todas las ciudades y poblaciones de España hermanadas entre sí. Imagina a toda España hermanada con Europa y a la recíproca. Imagina a toda Europa hermanada con el resto de naciones de la Tierra. Imagina a todos los seres humanos, creyendo o no, en un mismo Dios. Imagina. Solo imagina. Nunca dejes de imaginar, porque hay veces que los sueños pueden cumplirse. Desde Roma os habló José Luis de Valero.